Miércoles 28 de junio. Por sus frutos los conoceréis. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis. Comentario al Evangelio por la hermana Maricruz. El Evangelio de hoy es bien claro y no necesita demasiadas interpretaciones. Por un lado, siempre nuestra mirada limpia la realidad para saber discernir, analizar y criticar cómo nos la presentan los que intentan maquillarla. Nosotros y nosotras sabemos que hemos de caminar cada día buscando la verdad, la justicia, el bien común, la dignidad de toda persona. En definitiva, buscando el plan de Dios para todos los hombres y mujeres. Todo aquello que no vaya en esta dirección, por muy atractivo que lo presenten, nos tiene que hacer estar en guardia. Lo que nos va a enriquecer a nivel personal es que no nos engañemos, no defraudemos a la causa de Dios, que es la causa de los pobres. Hemos de ser capaces de ver la realidad de los más sufrientes con una mirada desinteresada y llena de misericordia. Y si miramos la realidad de ellos así, sabremos cuándo les engañamos, cuándo les prometemos y no hacemos, cuándo nuestras verdades son meras justificaciones, cuándo nos aprovechamos de ellos y cuándo les estamos dando la espalda. Y por otro lado, si nuestra vida y obras no transmiten amor, alegría, esperanza y mayor vida a nuestro alrededor, no estamos dando los frutos que corresponden al árbol. No siempre es fácil, con frecuencia hemos de empezar cada día. Pero sabemos de quién nos hemos fiado. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.